Un gusto estar con ustedes. Llevamos desde el 30 de junio, prácticamente vamos para 9 meses de trabajo en la presidencia del Frente, y yo siempre creo que, sin duda, lo que queda por hacer es mucho más de lo hecho, y en este caso solo 9 meses es haber ingresado en una conducción de una estructura política tan compleja, tan amplia y diseminada por el mundo, ¿no? Pero los objetivos que nos hemos planteado, yo creo que se van cumpliendo, y eso es bueno, porque la forma de trabajar que yo le propuse al conjunto de la estructura fue proponiéndose objetivos y evaluándolo cada 6 meses. Yo creo que una de las cosas que no teníamos hace mucho tiempo era un plan político. El plan político era el mandato del documento que sobre estrategia se había aprobado en noviembre del 2011. Por tanto, pasamos todo el 2012, entre otras cosas, con la interna y eso, sin implementar un plan de trabajo. Ahora lo tenemos. Y yo creo que una organización política como la nuestra, tan amplia, a veces cuesta lograr que el conjunto de sus adherentes y de sus simpatizantes pueda tener conocimiento del trabajo que se hace en todos lados. Por ejemplo, nosotros nos propusimos reactivar el funcionamiento, porque hay que tener muy claro que la estructura política requiere un trabajo para sí misma. La fuerza política no cogobierna ni colegisla, ¿no? Son ámbitos donde los Frente Amplistas están, pero la fuerza política debe necesariamente, para su sobrevivencia, se esté o no en el gobierno, se sea mayoría parlamentaria o minoría, la estructura tiene una finalidad, es un instrumento de cambio. Y una de las cosas que siempre tenemos que tener claro es que no podemos subsumirnos en las estructuras burocráticas del Estado, porque si no, se desnaturaliza la función del partido político. Nosotros siempre hemos criticado la existencia en los partidos tradicionales del clientelismo político. Bueno, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo diferente, nosotros tenemos que hacer un trabajo de conciencia, un trabajo político entre la gente. Y estas son las cosas que se nos han distorsionado un poco desde que somos gobierno, ¿verdad? En primer término, las figuras más significativas en los gabinetes de Vázquez fueron a los ministerios, la fuerza política quedó sin un relevo, debió procesarlo. A nosotros nos ha costado mucho, y esto es una autocrítica a la izquierda, la renovación generacional, también la de género. Y bueno, entre la atención del gobierno, que como todo uruguayo, así somos directores técnicos, así somos psicólogos, fuimos todos gabinete del Ejecutivo, y nos olvidamos de que la estructura requiere de nutrirse y de alimentarse permanentemente. Entonces, perdimos esa intermediación entre la sociedad y el gobierno, perdimos la capacidad de articular con las organizaciones sociales del cambio, de ese bloque conformado que nos dio la posibilidad de llegar al gobierno. Yo hablo en términos generales, ¿verdad? Es que no tenemos el mismo nivel que teníamos antes. Comité de base, por ejemplo. Bueno, descaecidos en su funcionamiento y pérdida de ese vínculo con el movimiento sindical, con el movimiento cooperativo de todo tipo, con las organizaciones de nuevo tipo y algunas no tanto, las organizaciones que han tenido los temas de mujeres, las que unifican a los grupos de la diversidad, en fin, un movimiento social vasto con el cual no hemos articulado demandas. Se lo encomendamos eso, tanto a la negociación del gobierno como a la de nuestras bancadas, de alguna manera. por perder protagonismo, porque el espacio que uno deja de ocupar, lo ocupan otros. Entonces, nosotros queremos reinstalar la centralidad de la fuerza política, teniendo claro eso, que la fuerza política tiene para sí misma tareas pendientes que tienen que ver con su fortalecimiento, con la estimulación del debate interno, político, cotidiano, de síntesis, pero también el ideológico, que nos haga ver un Uruguay 30 años más adelante. Tiene que ver con que nos capacitemos. El Frente nunca encaró la tarea de la capacitación. Estamos planificando, todavía no hemos lanzado. Creo que para abril vamos a estar en condiciones, formación política, sí, de lograr un diseño de nuevo tipo, porque en años preelectorales es difícil que vos empieces por una cuestión más académica, pero sí pensar en cosas que redunden en beneficio para el trabajo de los militantes o para la presentación de los militantes frente a los desafíos electorales en materia de cómo diseñar los programas que este año comienzan. Ya lanzaremos el próximo 19 las unidades programáticas para el debate y estaremos definiendo próximamente, en el último trimestre del año, la ubicación de nuestro congreso programático. Entonces, yo creo que nosotros pudimos retomar iniciativa política. Te doy algunos ejemplos de este año, nada más. Podemos pensar, de lo que transcurre, de lo que va el 2013. Oh, okay. Hicimos una conmemoración del 5 de febrero en Costa Azul de Canelones, en la plaza que vio durante muchos veranos intentar descansar al general Sereni y a Lili, a veces sin éxito. Fue una actividad que estuvo arriba de las 3.500 personas. No es habitual, porque aquellos hombres y mujeres que resolvieron fundar esta maravillosa herramienta lo hicieron un 5 de febrero, que nosotros sabemos que además con la mejoría del estándar de vida de la gente, se motiva mucho el turismo interno, por lo menos. Bueno, nos arriesgamos a hacerlo por primera vez fuera de Montevideo, pensando en algo festivo, como siempre es el 5 de febrero, porque creemos que nos debemos sentir orgullosos de la gente, de nuestro pasado, de hombres y mujeres, aquellos que son los que han perdurado en nuestra memoria por ser figuras relevantes, conocidas, pero también de esos hombres y mujeres anónimos que hicieron aquel surgimiento tan potente del 71 que hacía decirle al hombre de campo, a Sereni, ¿se acuerdan?, a peligramos ganar. Bueno, yo creo que ese a peligramos ganar, entre otras cosas, tenía mucho de lo que éramos en aquel momento los adolescentes, ¿no? Los jóvenes que sentíamos que abrazábamos la liberación con la mano y que, bueno, que aquello era posible y a la vuelta de la esquina. Bueno, era mucho más complejo, pero a veces pensando uno dice, lo estamos pudiendo construir y eso es maravilloso. Por tanto, hicimos esa fiesta con 3.000 personas, decir que hubo 3.500. Y fue realmente una oportunidad muy agradable, además, ¿no? Con una plaza muy llena de identidad, que es una de las líneas que estamos trabajando. Pero después vamos a eso. Después nos convocamos en la Plaza Libertad, esa plaza que vio viernes a viernes a la nochecita a las madres con los rostros de sus hijos desaparecidos reclamar, hasta que terminó esa convocatoria en la Plaza Libertad. Pero nos pareció que era muy emblemático volver frente al reclamo de la Suprema, al fallo de la Suprema Corte de Justicia de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley, no la interpretativa como se dijo y se reiteró, la ley que hacía imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, porque justamente son delitos de lesa humanidad y por tanto se siguen ocurriendo, porque una desaparición forzada sigue ocurriendo al día de hoy. Pero bueno, nuestra Suprema Corte, sin ayornarse, entiende que son delitos comunes, que el Código Penal no se aplica retroactivamente. Bueno, frente a esa realidad, nosotros convocamos un viernes de tarde para el lunes a la tardecita. Y fue multitudinario, multitudinario. En silencio, no porque no hubiera nada que decir, porque realmente a veces los silencios son atronadores, ¿no? Fue una concentración, se dijo de todo, hasta que hacíamos un atentado a la Constitución por ir a concentrarnos en silencio en un lugar tan emblemático como la Plaza Libertad. Bueno, también se decía que marchábamos contra hacia la Suprema Corte de Justicia. O sea, cualquier disparate, los tres expresidentes de la reapertura democrática, blancos y colorados, salieron juntos a decir que realmente teníamos que reaccionar como Frente Amplistas porque estábamos violando la separación de los poderes. Tú sabes que en Uruguay en realidad lo que hay es un equilibrio de poderes, porque el poder legislativo le vota el presupuesto al poder judicial. Y además, ¿qué nos podían decir ellos tres juntos? Cuando votaron, defienden y seguirán defendiendo una ley de caducidad que pone de rodillas al poder judicial frente a los poderes ejecutivos. Ellos que no hicieron nada, salvo Valle, reconozcámosle que la creación de la Comisión para la Paz, con todas sus competencias recortadas, por lo menos, fue una respuesta. Pero los otros dos, que tuvieron tres periodos de gobierno, Lacalle y Sanguinetti, dos de Sanguinetti y uno de Lacalle, no hicieron absolutamente nada. Lacalle dijo, son unos pocos los desaparecidos, ¿no? Y a mí nunca nadie me trajo información, si no yo hubiera dado trámite a esa información, por Dios. Entonces, yo creo que estamos... O sea, que ese lunes fue de satisfacción la convocatoria. Sin duda. Hubo ahí un tema de horario, porque justamente familiares tenían una actividad más tarde. Entonces, entre las 6 y las 8 prácticamente hubo gente renovándose en ese lugar. Y la tercer movilización importante, yo había ido a dar rápidamente una charla a Buenos Aires. Había ido por el día. ¿Por las mujeres parlamentarias? Sí, claro. Sí. Y acá fuimos co-convocantes de una movilización por Chávez. Entonces, te das cuenta que la fuerza política tiene otro nivel de presencia en la movilización. Y como decía el general Sereñi, nuestra fuerza política, y si bien lo decía cuando no éramos gobierno, yo creo que hay que seguir manejándose dentro de esas tres variables que son la movilización, la negociación y la concertación. Creo que eran para un periodo determinado, pero que siguen siendo vigentes. Esas cosas se combinan en porcentajes diferentes, pero sin duda son esenciales. ¿Esta idea de la desmovilización, tú crees que empieza a moverse de alguna manera, a cambiar? Yo creo que sí, fueron movilizaciones multitudinarias, ¿no? Me parece que no había expectativas de respuestas tan numerosas. Y yo te decía que estamos frente a una recuperación de nuestras señas de identidad, nuestra memoria. Entonces, las actividades propias del Frente las hemos hecho apoyados en algo que es una elaboración colectiva y permanente. Son varios proyectos. Uno es el de MIFA. Lo hemos dado en llamar así, y es una serie de testimonios que recogemos de ciudadanos y ciudadanas que han vivido diferentes momentos de su vida con el Frente y que nos cuentan su testimonio. Te digo, el 13 de diciembre lográbamos grabarle a Susana Dalmás, a la compañera recientemente desaparecida, un mensaje. También le reconocíamos ese día su fortaleza, junto a otro compañero recientemente desaparecido, como fue Gargano, en aquello que este 13 de diciembre cumplió 20 años, que fue la defensa de nuestras empresas públicas. Susana era la presidenta de la comisión por presidir el gremio de Sutel, y Gargano fue aquel que dijo, bueno, un 5 de julio hay que seguir. Y seguimos, y mientras que aquel 5... Estuviste muy involucrada también. Sí, mientras que en aquel 5 de julio había mucha tristeza por la falta de comparecencia, el 13 de diciembre del 92, bueno, explotaron las urnas, ¿no? Entonces... Recordemos un minuto, esa fecha es... La fecha en que se votó masivamente para mantener las empresas públicas en poder del Estado. Hecho que desde que somos gobierno muestra la claridad que se tuvo en aquel momento, porque nosotros no estamos enfrentados a la realidad de muchos gobiernos progresistas que deben recuperar expropiación mediante recursos por segunda vez del Estado para tener esas fuentes de producción en manos de un proyecto político. Recordemos, ¿no?, cuáles son las empresas, por favor, estas que quedaron en manos. La empresa energética, UTE, la empresa de telecomunicaciones, Antel, ANCAP, tuvo un plebiscito aparte, ANCAP y OCE. Entonces, estábamos en el tema de la memoria. MIFA, vamos recopilando en todo el país, y seguramente lo podamos hacer también con los compatriotas en el exterior, testimonios, ¿no?, de lo que han representado para ellos el frente. Entonces yo te contaba que, bueno, habíamos podido grabar el de Susana, teniendo allí una imagen muy reciente de la compañera. La otra es... ¿Qué hacen con esos testimonios? Por el momento los vamos levantando en todo el país, y luego vamos a hacer una composición de esos testimonios, pero será una memoria viviente, ¿no? Lo segundo es que estamos haciendo, y es parte de las actividades, porque es itinerante, una muestra fotográfica con hechos de todas los 42 años de existencia del Frente, y lo que damos en llamar una línea de tiempo que se plasma en una alfombra, por la cual invitamos a los compañeros a caminar y a recorrerla, y marca los principales hitos, no todos, porque de alguna manera es una invitación, lápices mediante especiales, a que tú también en tu historia personal te sientas constructor, que lo eres, de esos 42 años de proceso Frente Amplista. Y entonces muchos se agachan y ponen, yo que sé, vas a encontrar a un Carlos Baraíbar o a un Mariano Arana, que acotan algunas cosas de que en aquel año pasó tal cosa o tal otra, o encontrás una compañera que hoy ya está en la mediana edad, pero en aquel momento era una joven que formaba parte de la guardia que acompañó a Sereña en su liberación, por ejemplo, o en el 71. Entonces, ¿cuántas fotos son y qué tamaño tienen y por dónde andan? Bueno, las fotos son unas 20 fotos grandes. Tipo el CDF estas que hacen en los barrios. Sí, como... más amplias, ¿no? Más amplias. ¿Para la calle, pero se puede poner en interiores, okay, también, está sí. Circulando y bueno, y luego está la alfombra. Y lo tercero que estamos para implementar en este año son algunos convenios con universidades para procesar el archivo del Frente Amplio en materia documental. Y bueno, yo te diría, lo otro grande hacia lo cual nos encaminamos es hacia la elaboración programática. Bueno, la que tiene que ver... De actos, el 26 de marzo... Sí, tenemos otro que será conmemorativo del primer discurso del Frente Amplio. ¿Programado algo para esa fecha? Mira, lo vamos a hacer en el Palacio Peñarol, porque ya abril es un mes más lluvioso. El 26 de marzo es turismo, por tanto no queremos coincidir con una fecha en que la gente siempre va a ver a la familia en todo el país. Vamos a hacerlo el 5 de abril, que coincide con la fecha de los 200 años del Congreso de Tres Cruces, porque ese hecho histórico está vinculado a nuestras instrucciones del año 13, y esas instrucciones del año 13 son de alguna manera la idea fundacional de parte de nuestro proyecto Frente Amplista, y algo que queremos este año que sea una fuente de inspiración de posicionamientos que realmente tuvo el padre de la patria, el general Artigas, y que esta fuerza política se siente, bueno, muy identificada. Entonces, trabajo hay mucho, ganas también. Hablé un minuto del tema regional, relaciones. no es de la fruta. Bueno. Situación regional. Bueno, nosotros estamos preocupados por el estancamiento en el Mercosur. El Mercosur ha tenido múltiples dificultades, pero bueno, siempre vuelve a surgir, y nuestro afán es un afán de integración. Realmente trabajamos mucho para que Venezuela se integrara. Este proceso de discontinuidad de Chávez, porque su desaparición física sin duda complejiza la realidad, porque ha habido una elección tras otra y sin duda no tienen en la mira el proceso imprescindible y para el cual Chávez tanto dio, de integración de nuestros pueblos. Tenemos una cuestión pendiente con la elección de Paraguay para lograr la redemocratización de ese país. Y bueno, no son fáciles nuestras relaciones con dos países con los que tenemos tanta asimetría, como con Argentina y con Brasil, aunque con Brasil estamos en mejores situaciones que las que en reiteración real se nos plantean con Argentina. De todas formas, no podemos en esto tener una actitud liviana, sino que lo que debemos es ir a los posicionamientos y ver que nosotros debemos persistir en nuestro afán integracionista, porque es solo así que nuestros pueblos, a quienes nos debemos, tendrán mejores condiciones de vida. Mónica, muchas gracias por la nota. La agradecida soy yo. Un gusto como siempre. Sí, claro. Sí, en cuanto pueda ir con un poquito más de tiempo. Buenísimo, te esperamos. Gracias, chao.